segunda parte de esta historia dramática. ¿Vamos al parque? Sí, hermana. Le vamos a decir a la mami si nos lleva al parque. Segunda parte. ¡Ah! ¡No! ¡Si eso ya lo dijimos! Ahora tenemos que repetir. Ah, bueno, dale. Una, dos, tres. Segunda parte. ¡Me cuesta mucho! ¡Te voy a tirar un micrófono, profe! Dale, de vuelta. La segunda parte de esta historia. Empiezan de una. Dos, uno, segunda parte de esta historia. ¡Sí, no! Una, dos, tres. Segunda parte de esta historia dramática. Dale. Hostia, tío. Vamos a preguntarle a la mami si nos deja ir al parque. Hostia, vamos, tío. Vamos. ¡Mamá! ¿Nos llevas al parque, por favor? Es que hace mucho tiempo no vamos. ¿Qué pasa? No, nos puedes llevar. Al parque del ¿Pero tío por Juli? ¿Qué? ¿Podemos ir nosotras solas? No. ¿Podemos ¿Por ir? ¿Qué? ¿Podemos ir al parque del tío Pepe? Por favor. No. Que sí. Vamos, hermana. Vamos. No, porque va a venir su padre y las va a llevar a nosotros. ¡Papá! Hola, hijo. ¿Qué pasó? Es que, ¿qué pasó, hija? Es que mamá no nos quiere llevar al parque y no nos deja ir al parque de tío Pepe. ¿Qué te pasa? ¡Déjala ir al parque, tío! ¡Si no está en todo el día! ¡No ha salido en todo el día! ¡Déjala un ratito salir! ¡Vos sabés que yo soy el dueño de esta casa! ¡Dale, mamá! ¡Déjanos ir, por favor! No, porque va a venir su abuela. ¿Y qué tiene que venga la abuela? ¿Y qué tiene que venga la abuela? La abuela puede esperar. Y si se muere, se muere. Que vaya en el parque. Encima de mi mamá. ¿Cómo la vas a respetar así a la abuela? ¡A la abuela Marisa! ¡Lucía, digo! ¡Lucía! Bueno, dale, mamá, nos dejas ir al parque, hermana, es que hay que ir. Después yo le hago una videollamada a mi madre para que hablen con mi iPhone super nuevo, X Pro Max. Hermana, vamos a ir, que el papi nos dejó ir. Vamos. ¡Ay, yo voy a subir a este columpio! ¡Tío! ¿Te puedes quedar un ratito quieta? Porque la señorita que me anda molestando. Ay, pero hermana, ¿qué te ando haciendo yo? Bueno, te podés quedar un poquito quieta, tío, porque hace rato que me anda molestando y no puedo subirme a ningún juego. Pero hermana, ¿por qué hablas así? Porque cambié de voz. Ay, bueno. ¡Cállate, tío! Mamá, ¿no haces un té? ¿No haces un té? Sí, en el parque acá, mira, voy a traer la cocina. ¡Pero si está al lado de la casa! O sea, ¿nos puedes llevar...? ¿Para qué un té si tenemos chocomil? ¡8000, tía! ¡No sabes hablar! ¡Chocomil! Lo acabo de hacer ayer. Había y yo quedado tengo un chiquitito de poco. Yo tengo 10000, querida. Querida, ayer me habían comprado. Pero bueno, tía, deja de hablar y vamos a tomar el té. Bueno, bueno, caminen. Listo, llegamos a la casa, tío. ¡Mami! ¡Cerrar la puerta que entra frío! ¿Qué? ¡Listo! Mamá, no, a mí yo quiero un café. No. ¿Por eso, qué? Porque eres muy chiquita. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Por qué tanto criterio? Es que la mamá, papi, es que la mamá no nos quiere hacer ¡Corte! Café. ¡Corte! ¡Cállese! ¡Café! ¡Bueno, ya está!